Diego, ¿cómo te va? Mati Travers y Fabián Pérez, buen día. Mati, Fabián, ¿cómo está? Buen día. Bien, ¿cómo está todo por ahí? Hay múltiples, leo los Twitter de Weber y cada vez me preocupo más. Acá lo único que hay que estar preocupado es del huracán que viene. Sí. Todo lo demás tiene solución. Están mejorando los jugadores. Hay una idea de hoy a la mañana de que la plantilla de 13 siga hasta México, justamente por el tema de lesiones menores, son todas lesiones menores en este momento. Lo que pasa es que los tiempos le dan una impronta que parecen mucho más graves de lo que son, pero la realidad es que no, que son todas lesiones de muy poco tiempo, pero es justamente lo que nos falta, tiempo, porque tenemos nada más 4 o 5 días para el arranque del torneo, así que... Hoy por hoy es lo de Facundo y lo de Aguirre, donde están trabajando y donde están los síntomas de preocupación más grandes, Diego. Claro. La parte más complicada, digamos, de Facundo, nunca fue una lesión complicada, pero otra vez vuelvo a repetir el tema de los tiempos, ya pasó, Facundo está mejorando día a día, ya está haciendo algunas cositas de equipo, menores, pero las está haciendo y todavía tenemos tiempo por delante. Trabaja todos los días en doble turno, distinto a lo de Fede Aguirre, que es una lesión menor también, es muscular, que es una lesión de 5 a 7 días, pero lo que pasa es que esos 5 a 7 días tal vez tenga que estar un poco más parado de lo normal y en una concentración y donde todavía se pelea un puesto es muy difícil, pero también es lo más importante, que es la decisión del entrenador principal de qué equipo quiere armar y qué jugadores quiere, por lo cual sigue teniendo en cuenta a los 13. Claro. Para México. Entonces, de hoy a la mañana es la idea es seguir rehabilitando a Fede Aguirre, por lo cual no creo que haya corte en Puerto Rico. A ver, ya te va a saludar el gallego, Diego. Te pregunto la última cortita. ¿Cómo terminó Luis tras el golpe en el cierre del partido de ayer? No, lo de Luis, Luis está perfectamente bien. Lo acabo de ver recién en el gimnasio entrenando. Es un corte superciliar izquierdo de 1 centímetro. Que no requirió una sutura, usamos la gotita, perdón por decir la marca. No hay problema, paga Pérez. Así que está perfectamente bien. El golpe fue muy, muy leve, lo que pasa que al estar en una zona ósea, le produjo un corte, pero no es un corte profundo. Dale, lo podés saludar a Diego. Bueno, primero le mando un beso enorme a la distancia, le agradezco mucho que haya dejado su actividad física para poder hablar con estos dos plomos, como habitualmente lo hace, y te pregunto, Diego, ¿Facundo va a llegar pleno al preolímpico o no? ¿En qué condiciones va a llegar? Independientemente de que está mejorando y está trabajando en doble turno. Mirá, no, yo no quiero que se malinterprete. Él estaría, Fabián, a pleno si hubiera entrenado con el equipo estos últimos 10 días. Sí. Para lo cual podemos decir que iba a estar a pleno. Lo que haberlo tenido desde La Plata hasta hoy, haciendo trabajo prácticamente diferenciado y empezando a trabajar de equipo, me hace pensar que por más que llegue bien de la lesión, desde el punto de vista basquetbolístico, seguramente le va a faltar un poquitito, así todo tiene el transcurso del torneo para ponerse... Pero bueno... Pero de la lesión va a llegar bien. Sí, perdón. Lo importante es que de la lesión llegue bien. Lo importante es que de la lesión llegue bien, dado la... También hay que tener en cuenta en jugadores de su característica, todo lo que ponen y dejan en la cancha, viste, esa fuerza, ese ímpetu, más la juventud, viste, cualquier palabra que digas ahora, por ahí dentro de 4 o 5 días, te tapan la boca. O decís, bueno, la verdad que no lo vi, no veo que pueda llegar como el resto del equipo, ya que hizo trabajo diferenciado, y después va y la rompe dentro de la cancha. Y en caso de... Va a llegar bien. Y en caso de Fede... Porque es una lesión diferente. Es una lesión muy diferente. El tema es que hace 2 días hicimos, tal vez, no es que lo hayamos tirado a la cancha antes de tiempo, lo que pasa es que estaba en juego el puesto. Si nosotros lo seguíamos dejando afuera, rehabilitándolo, prácticamente lo estábamos marginando de su posibilidad de estar en la selección. Claro. Entonces, obviamente con el consentimiento de él y sin que haya ningún riesgo, sin nadie va a tirar un jugador dentro de una cancha si se va a convertir en una lesión de grave después. Asumiendo los riesgos y vuelve a hacer una pequeña recidiva, que es sobre el mismo lugar, muy leve, pero nos tira dos o tres días más para atrás. Y otra vez volvemos a arrancar con diferenciado y sin la posibilidad de que juegue. De hecho, habíamos evaluado la posibilidad de que juegue hoy, como última chance, pero con muy buen tino, Sergio decidió hacer un esfuerzo y seguir con los 13 hasta México. Está bien, y no llegaría físicamente de la lesión curado como si llegaría Facundo. No, puede llegar curado, Fabián, ¿eh? Lo que pasa es que no es lo mejor un torneo de esta característica para poner a prueba una lesión. Claro. Y después tenés miles de factores, porque es una lesión. Si, bueno, Federico va a jugar los 40 minutos, no creo que juegue los 40 minutos, ningún jugador va a jugar 40 minutos. Entonces también se evalúa con el entrenador, si vos, el entrenador dice, mira, yo lo necesito para esto, esto y esto, y para eso probablemente la lesión le funcione sin ningún problema, podemos seguir trabajándolo, vamos a seguir trabajándolo dentro del torneo. Ah, eso en los dos casos, Diego, eso está bueno que nos cuentes un poquito. En los dos casos se puede seguir, ya con la competencia en sí a partir de la semana que viene, seguir trabajando con normalidad para ustedes desde el punto de vista médico, clínico, la recuperación de los jugadores. Sí, sí, para eso están las reuniones de equipo, de cuerpo técnico, donde yo, no un ejemplo de ahora, te pongo un ejemplo del preolímpico de Mar del Plata. A Fabricio Berto lo necesitaban para que esté bien un partido para defender a un jugador. Me dice, si a mí me da eso, que venga. Fabricio Berto no jugó ni el primero ni el segundo partido, jugó el tercero, cumplió lo que tenía que cumplir. Te diría que le debemos, no te voy a decir el 100% de la clasificación, pero lo que hizo en ese partido fue increíble. Y fue una lesión que se siguió rehabilitando durante el torneo. Porque estaba claro que el entrenador decía, a mí me da esto, ya está, lo quiero en el equipo. Entonces, todo eso se va evaluando. Fede tal vez sea un jugador de X cantidad de minutos, y esos minutos, esta lesión, se los puede dar sin ningún problema al entrenador y al equipo. Te hago una más, sacándote un minutito más, Diego. ¿Tuviste alguna novedad de la recuperación del chico Lucas Vildosa? No, porque Lucas estaría todavía, por el tiempo que pasó, quedaría todavía un tiempo para que se haga la segunda tomografía para ver cómo va, ahí se tiene que hacer el callo óseo, bien claro, consolidar y chequear. Todavía no pasó el tiempo prudente, así que yo le había hablado de más o menos en 4 semanas repetir, y eso se estaría dando por ahora, no me acuerdo bien la fecha, o un poquito más adelante, primeros días de septiembre tal vez. ¿Saben algo del viaje a México ya? No, están trabajando en eso, están trabajando de ver cómo. Imagínate lo que es que se cancelen vuelos. Uf. Vuelos desde acá para cualquier lado, todos tratan de ubicarse en alguna compañía y no sé cómo vamos a salir. Si todos juntos, si mientras vayan apareciendo lugares hay que embarcarse. Estos de ahora, fresquito de esta mañana, están trabajando en eso. Gracias, ¿algo más para Diego? No, nada más. Agradecerle la diferencia de haber estado con nosotros en estos minutos. Finalmente, bueno, quedó claro que tanto Campazzo como Aguirre llegarán bien de sus lesiones, justitos en cuanto a lo que es el básquetbol en sí, y que se irán poniendo en forma durante el torneo, si es que, bueno, no impide que Campazzo va a estar porque hay un solo base y se necesita más pelea de la posición de Aguirre, que hay varios aleros, pero igualmente los 13 van a viajar a México. Y tanto Campazzo como Aguirre se van a terminar recuperando durante el torneo preolímpico. Eso sí, Diego, ¿no? Es así, el resumen es ese. El bien cortito es, los 13 pueden participar del torneo. Y lo del Chapo ayer fue, esta sí es la última, lo del Chapo ayer fue para que descanse nada más. Sí, eso fue una rotación de descanso. ¿El resto todo bien? Sí, el resto todo bien. Bueno, pásenlo con tranquilidad. Bueno. Muchas gracias. Saludo a Erika. Saludo. Un cariño, Diego. Muchas gracias, como siempre. Es para nosotros, independientemente del trabajo que gestionamos, los mensajes, la insistencia, todo lo que genera Noé desde su lugar, es para nosotros sumamente tranquilizador poder llevarle el testimonio a cada uno de ustedes en casa del del médico de la selección argentina, para que les cuente a ustedes cómo está Facundo Campazzo, cómo está Fede Aguerre, cómo terminó Luis Scola después del corte.